tenemos que alejarnos y no hay nada más que hablar. Dímelo sin palabras, dímelo con el alma. Dímelo sin palabras, dímelo con el alma. Dímelo sin el aire también, es que no tengo nada que hacer. A veces dibujo en la pared, pero tu sombra es cielo que me congela hasta los pies. Y estoy sintiendo, sigo diciendo que estás tan lejos que ya no veo el amanecer. Dímelo sin palabras.